inmortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro compañero Nacho Álvarez González, que hoy tiene un peinadito semi-Milei, diría yo. Quizá el viento, el frío, nos pone los pelos de punta, algunas cuestiones. En fin, ¿qué va a hacer? Yo también pasé por la peluquería de Gustavo Trevisón, y me hizo una podada, porque es época de poda ahora en mayo, no sé si ustedes saben. Uh-huh. Y bueno, también lo hicimos con el cabello, en mi caso. Acá nos dicen que por el barrio juega River y bajó la temperatura. ¡Qué feo! Después vamos a hablar de la estatua del muñeco y el muñequito. Bueno, esos chistes que ya tenían que llegar, bueno, hoy juega River, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Igual, el segundo, ¿cómo salió ayer? Perdió con el dueño del circo. ¿No? No sé, no lo vi el partido, no sé cómo. Bueno, esto, digamos, es como cuando uno juega al solitario, me parece. Ahí se agrandó Chacarita. Es como que pierde un poco de emoción, ¿no? Cuando uno juega solo, qué sé yo. Bueno, no importa, está bien. A veces nos toca, a veces... No escupan no para arriba que todavía no jugaron. Es así la vida. Y pero ponele que perdemos. ¿A cuánto quedamos? ¿A 35 puntos? ¿80 puntos? ¿Cuánto? No, 5 puntos. Un milagro tiene que ser, el milagro del muñeco. Está bien. O el milagro del muñequito. ¿Qué va a ser? Bien. Sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, por nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar, y por la página www.OidMortales.com.ar. Hoy me sale más voz de locutora, che. Muy bien. Sí, ¿no? Es una carrera, quizás cuando me jubile, como dice tanta gente, cuando me jubile voy a... Bueno, es una de las cosas que dije, es que voy a aprender a tocar la batería, no la batería de cocina, sino la batería para hacer el conjunto, las abuelas de la nada, digamos. Yo dije eso también y estuve a punto, pero... Y bueno, dale, Luis, así después voy yo a buscar el profesor, el lugar y ya... Tenía todo, profesor, lugar, ¿qué pasó? Hasta la batería para comprar, y más o menos fue en ese momento. Igual bueno, hay que achicarse, la pandemia ya pasó. Igual el profe daba las clases por virtual, ¿no? Sí, pero ahora no, hay que ir, la emoción de, obvio. De tocar los palos. Pero, Me achiqué porque la batería me iba a ocupar mucho espacio en casa, por eso no lo pude hacer. Pero no hace falta tener una batería en casa. ¿Y con qué querés? ¿Que toque con qué? ¿Con los tachos de...? Bueno, le alquilaste la cacerola de la cocina para practicar, Luis, qué sé yo. ¿Vos te imaginás te van a echar del edificio si llevas una batería a tu casa? Sí, pero si vas a aprender batería o algún instrumento musical y en tu casa no practicás... Pues están los estudios, tenés que alquilar los estudios una hora por cada tres veces por semana y vas a practicar. Yo sí voy a alquilar un estudio para ir a tocar la batería para practicar. Bueno, ves que si vos no le ponés voluntad, viste, la verdad, las cosas así no se resuelven, ¿qué querés que te diga? Bueno, hay que ponerle voluntad a las cosas, yo no sé. ¿No escuchás a todos los políticos, todas las cosas que dicen? Hay que ponerle onda, hay que ponerle los brazos abiertos. Bueno. Está bien, que lo hagan. Luis, aparte de salir por la retaguardia martes y sábados al mediodía, ¿salimos por algún otro lugar? ¿Se repite así el es programa? Desde Santa Teresita por Radio Libre 96.3, nos retransmiten los martes a las 20 por www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y por Radio Nauta de La Plata, FM 106.3, o www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17. Y estimo que a partir del mes próximo, que ya se termina, ¿no? Mayo, por Radio Nehuén volveremos los martes a las 19 horas. Bien. Así que bueno, estas son las radios que ustedes nos pueden volver a escuchar. Bien, vamos a tener hoy un invitado durante el programa, vamos a hablar temas de la ciudad, de todos los temas que se te ocurran y que tengas ganas, podés comunicarte con nosotros, ya lo sabés, a través de los medios que te dimos. Si tenés alguna duda, vamos a escuchar música distinta. Volvemos a los cumpleaños, Luis, a algunas fechas, nada. Bueno. Cada tanto volvemos por ahí. Si le parece a Nacho, para cumplir con nuestras obligaciones, vamos a ir a la pauta y así vamos con nuestro primer entrevistado. ¿Te parece, Luis? Perfecto, vamos, Nachito. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Seguimos entonces en Oíd, Mortales. Y me están llegando cosas, gente que se ríe del muñeco y el muñequito, sí. Es inevitable, ¿qué va a ser eso? ¿Qué es va a ser? Uno de los temas del día. Bien, Luis, adelante bueno, vos entonces. Vamos entonces ya a dar inicio a nuestro programa en forma seria, porque hasta ahora con el muñeco y el muñequito la verdad que no dio para mucho. Estamos ya comunicados con Jorge Elger, que él es presidente del Centro Comercial de la Avenida Juan Bautista Alberdi, aquí en la capital, porque hemos hablado en otras oportunidades con Jorge, hemos comentado el tema de los vecinos, las vecinas y los comercios de la zona, que se oponen al Metrobús de la avenida Juan Bautista Alberdi y Directorio. Había habido un amparo que se había presentado que suspendía las obras, pero resulta que ahora la justicia levantó ese amparo y queríamos saber por qué, cuáles fueron los argumentos. Así que Jorge Elger, buenas noches, Cristina Varela y Luis Angiot, te saludamos. ¿Qué nos podés contar sobre estas novedades? Bueno, buenas noches a todos ustedes y a la audiencia. Bueno, el pasado viernes, hábil, no el 25, la justicia o la jueza liberatori lo que determinó levantar parte del amparo, no todo, porque sigue vigente el área de protección histórica del Parque Avellaneda y la protección de los árboles. Eso no está resuelto, no pueden avanzar sobre las obras ahí, pero en cierta forma quedó liberada continuar con las obras del Metrobús sobre la avenida Alberdi, en la parte y sobre Directorio, pero no en la parte del Parque Avellaneda. No está claro el motivo por el cual se levanta el amparo. Lo que sí está claro que esto afecta al conjunto de los que vivimos o transitamos por ese sendero que se piensa hacer en el Metrobús. Nosotros el día de hoy presentamos nuevamente un pedido de que se mantenga el amparo, se hizo ante la sala 4, que es donde el gobierno de la ciudad había pedido levantar el amparo, que tampoco se expidió hasta ahora, y también un escrito a la jueza Liberatori para, con propuestas concretas con respecto a una alternativa de corredor preferencial para el transporte público de pasajeros sobre el lado derecho, sobre la traza de Alberdi y en la parte de directorio. Esto lo tuvimos que hacer con un escrito complementario porque lamentablemente las dos sesiones que hubo de la mesa de trabajo que había convocado la jueza no se terminó de definir ningún tipo de propuesta. O sea que de buenas a primeras levanta el amparo y nos deja en una situación que al principio venía siendo bien valorada porque había determinado una mesa de trabajo, pero bueno, esto nos obligó no solamente a la presentación de este escrito, sino que vamos a visibilizar este conflicto en forma presencial el día de mañana a las 6 de la tarde en Alberdi y Mariano Acosta, eje de un sector comercial muy importante que es el sector de los sanitarios y que, bueno, si bien el problema del Metrobús abarca mucho más que un problema laboral, porque hay más de 200 trabajos de comercios y más de 2.000 puestos de trabajo en juego, sino también está la cuestión del impacto ambiental y también la visibilización de un espacio que históricamente tuvo estas características y que debe ser protegido. Un barrio que es modificado de una u otra forma impacta sobre la población que vive ahí, entonces nosotros consideramos que lo que se quiere hacer con una visión futurista, lo único que hace es perjudicar a los habitantes y a los que hoy por hoy trabajan en ese rubro, en esa zona. Así que nosotros mañana vamos a estar presentes todos aquellos que nos vemos afectados. Vamos a ver si podemos contar también con representantes de los votantes de la ciudad que vienen acompañando todo este reclamo que venimos haciendo. Y eso que vos comentabas, esas mesas de trabajo, más allá que no hayan tenido respuesta positiva, ¿el argumento que dan ellos, les dan algún argumento o nada? Planteando el tema, como ustedes dicen, ¿no? Que este gobierno está haciendo campaña, porque están haciendo campaña ya para las elecciones, tanto a nivel nacional como para la ciudad, Rodríguez Larreta fundamentalmente, de puestos de trabajo y demás. Y esto se da de narices con esa política, porque el que conoce el barrio sabe que va a decaer la actividad comercial. Más allá de las molestias, lo que significa en un barrio un metrobús. Bueno, con respecto al metrobús como tal, o mal llamado metrobús, en la ciudad lo que hay son carriles de uso exclusivo del transporte público de pasajeros, con metrobús, podemos decir que en algunos han sido exitosos, porque cuando uno implementa obras de estas características va a haber sectores mayoritarios que deberían ser beneficiados y posiblemente algún sector se va a ver perjudicado, o por ahí no se perjudica a nadie y son todos beneficiados. Podemos dar el ejemplo del Metrobús de la calle de la avenida Juan B. Justo, donde realmente fue muy beneficioso para el transporte público de pasajeros, porque se ha agilizado para el común de los que viajan por esa traza, en el transporte público, pero hubo un sector importante del comercio que se vio muy desfavorecido, como por ejemplo el sector de las mueblerías que había sobre Juan B. Justo. Claro, pero y sobre Warnes también, los talleres. También, pero bueno, uno puede balancear, bueno, esto ha perjudicado a una persona, ha perjudicado a otra. Entre los dos, ¿cuál es el sector que uno puede decir, bueno, vale la pena o vale hacer el esfuerzo de que un sector se vea beneficiado? Es como el impuesto a las riquezas, a las grandes fortunas. Va a haber un sector minoritario que se va a sentir perjudicado, pero va a haber un gran sector que se va a sentir beneficiado. Podemos decir que el Metrobús de la calle de la Avenida 9 de Julio fue exitoso en cierta forma, más allá de otras cuestiones que podemos discutir, pero no perjudicó a nadie. Pero hay otros Metrobús que realmente no ha beneficiado a nadie y ha perjudicado en su conjunto, si uno hace el balance, sí, sí. Podemos hablar, el de Avenida San Martín o el de la Avenida Cabildo, uh-huh. Que realmente no solamente no solucionó el problema, sino que aparte complicó el problema en los comercios. Así que en esta situación hay que balancear ambas cosas. En el trayecto de Alberdi y en el trayecto de Directorio, lo único que va a traer es perjuicio, porque el transporte corre fluidamente y realmente un Metrobús central en avenidas de mano única realmente no tiene gollete seguir avanzando con esa tesitura. Sí. La verdad que la propuesta que nosotros hacemos desde el centro comercial, que es un carril preferencial por mano derecha con mejoramiento del mobiliario urbano, con mejor iluminación, creo que es algo superador en estas propuestas. Como tiene la avenida Córdoba, por ejemplo. Por ejemplo, o Callao, claro. O más recientemente Avenida Libertador, aunque Libertador ha sido muy bueno, pero poner una ciclovía entre las paradas de los colectivos y la acera, realmente eso también no tiene demasiado sentido. Pero, sí. Digamos, se puede hacer. Cuando hay voluntad de solucionar los problemas, se puede hacer. El problema es cuando hay una tesitura, una tosudez en hacer una obra sin el respaldo del conjunto de la ciudadanía. Y acá hay un tema que desde el inicio, claramente, un gobierno que se dice democrático y respetar la Constitución y todo lo demás, nace precisamente sin cumplir la Constitución, que es la ley 1777, donde dice que obra de estas características deben pasar por la Junta Comunal y por los consejos consultivos, cosa que desconoció en todo momento. Y también, perdóname, y también tiene que haber audiencia pública, ¿verdad? También tiene que haber audiencia pública, que fue disfrazada con una muy mala audiencia pública que solamente tocó, claro, el tema del medio ambiente, muy amañada, con opinadores desde Quilmes, por ejemplo, o de funcionarios del propio gobierno de la, uh-huh, ciudad. Pero que aparte, teniendo en cuenta esta cuestión de no haber pasado con la consulta por las juntas comunales, hay algo bien claro que, por ejemplo, a pedido del centro comercial en la Comuna 9, nosotros nos dirigimos una nota a la Junta Comunal para que se expida sobre esta obra que se quería hacer, y de los 7 comuneros, 5 se expresaron en contra de la obra y 2 se abstuvieron, no que estuvieron a favor, se abstuvieron. Uh-huh. Pero de esos 5 comuneros que se votaron en contra de la obra, 3 son de la oposición y 2 son del oficialismo. O sea, claro, que acá no hay una, digamos, una oposición política, sino una oposición real a una obra que es totalmente innecesaria e inconsulta, como decimos nosotros, y totalmente onerosa para las arcas de la Ciudad de Buenos Aires, donde ese dinero se podría invertir muchísimo mejor en salud y en educación, que realmente hay muchas falencias, como hoy están demostradas, ¿no? Ahora, esa traza incluye a las comunas 7, 9 y 10, ¿no? Así es. ¿Y las que todas más o menos tienen la misma tesitura? Todas han manifestado en la misma forma. Tanto la Comuna 10 en el Consejo Consultivo como en la Comuna 9 en el Consejo Consultivo también han planteado esta alternativa que ha planteado el Centro Comercial de un carril preferencial sobre la mano derecha y no un carril central sobre las avenidas de mano única. O sea que la sociedad desde... Sí. Se nos ha congelado un poquito, me parece, la comunicación. Jorge, ¿nos escuchás? Jorge, no te estamos escuchando. Se había cortado un poquito la comunicación y no te escuchamos la última parte. En tal caso, sería conveniente que saques la imagen, si podés, Jorge, para que mejore la calidad. ¿Nos escuchás, Jorge? A ver. Bueno. No. ¿Nos escuchás, Jorge? Porque no se escucha. Bueno, yo sí. ¿Ustedes me escuchan? Ahora me escuchan sí, mejor? Ahora sí. Hola. Ahora te escuchamos, sí. Sí, yo los escucho. Perfecto, entonces nos decías. Nos decías. Bueno, perfecto. No, lo que le decía, que en la comuna 7 y 10, en la comuna 7 y 10, también los distintos órganos, por ahí no tan contundentemente como en la comuna 9, se expresaron en contra del Metrobús. Uh-huh. Y es más, en el Consejo Consultivo de la comuna 10, coincidiendo con el Consejo Consultivo de la 9, manifestaron la instancia superadora de un carril preferencial para el claro. transporte público de pasajeros por la derecha con, digamos, con un mejoramiento del mobiliario urbano, con paradas con mayor accesibilidad para el conjunto de la población, tanto con aquellas que tienen capacidades especiales que uh-huh. Como hoy tiene el Metrobús, pero sobre el margen derecho. Y así que bueno, esto es un no poquito si... el panorama que sí. estamos teniendo. Y se nos pierde la. No, no, lo que sí. ¿Me escuchan? No muy bien. A ver, voy a cambiarme de posición. ¿Ahora? Ahora vamos a ver qué parece que va bien. No, yo te decía... Ahora si, me escuchan. Sí, yo te decía si los legisladores han tomado alguna posición al respecto también, ¿no? Sabemos que, aunque tienen la mayoría automática ellos, pero bueno, si algún sector de bloques opositores también plantean lo mismo que ustedes. Sí, fuimos respaldados dado por los bloques, inclusive el bloque del PRO, algunos de los legisladores, cuando nosotros llevamos la preocupación a la legislatura, manifestaron desconocimiento de esta obra, porque también ha sido llevada a cabo de una forma, digamos, escondedora, porque sí. los fondos no salen del presupuesto de la ciudad, sino que están transferidos desde AUSA, o sea, los dineros salen de AUSA, cosa que no están controlados por la legislatura. Ah, mira. Entonces, bueno, eso también ha generado cierta, digamos, intriga en el gobierno, entre los legisladores, ¿por qué no pasó por la legislatura y se hace de esta forma? O sea, que se hace... Lo que sí... La obra, perdona, la obra se hace con lo que recauda AUSA. Así es, cuando lo recaudado de AUSA debe ser destinado a las zonas afectadas por la traza de los de las autopistas. Claro. No debería. Está muy disfrazado, digamos, este dinero, porque habla de un centro transbordador en Liniers que no tiene nada que ver con la traza de este Metrobús. La sí. verdad que está muy amañada. Uno no quisiera pensar mal de estas obras, pero llama mucho la atención. Porque, como decíamos anteriormente, es inconsulta y realmente no tiene sentido. Nosotros no fuimos consultando, no tiene sentido. Por eso, junto con todo esto, mañana, martes, a las 18 horas, vamos a hacer una gran movilización en la esquina de Alberdi y Mariano Acosta, donde suponemos que nos van a acompañar varios legisladores que han comprometido su presencia para acompañar el reclamo de todos los ciudadanos y habitantes de esta comuna, de las tres comunas, y hemos elegido ese eje de Alberdi con Mariano Acosta, porque ahí un poco confluye la problemática del centro comercial de sanitarios, y también está muy cercano el tema del Parque Avellaneda, donde claro, está en peligro el medio ambiente. Donde empalmaría también con directorio, claro. Un poco sí. Bueno, además de que esperemos que concurran los legisladores y las legisladoras a dar el apoyo, me imagino que alguno de los legisladores, sean del partido que sea, debe de haber de estos barrios, ¿no? De Matadero, de Floresta, pero bueno, a veces parecería que vivieran... Lo que no dudamos es que van a estar los comuneros. Claro, lo que no dudamos es que van a estar todos los comuneros. Bien. Que nos han acompañado durante todo este trayecto. Perfecto. De reclamos, y no podemos dejar de desconocer que los comuneros, que son los que están conviviendo con los habitantes de las tres comunas, han estado siempre al lado nuestro. Así que eso es perfecto. Muy importante. Perfecto, y esperemos que mañana también estén los medios de comunicación, que generalmente hacen la vista gorda a esta problemática en la ciudad de Buenos Aires, porque son adictos al larretismo. Pero bueno, si yo creo que, como en todos lados, si se juntan muchas personas, muchos vecinos, muchas vecinas, y se hacen oír, los medios a veces no les queda otra alternativa que salir a mostrar lo que pasa, y bueno, quizás allí tengan un poco más de repercusión, aunque ustedes vienen peleándola desde el año pasado, si no me acuerdo, ¿no? Principio del año pasado, por ahí. En noviembre, cuando avanzó y quedó firme la idea de armar esta, ahí ya en febrero pudimos meter el recurso de amparo, y bueno, lo que pasa es que vinimos haciendo varias reuniones en la traza, con todos los que nos vamos a sentir perjudicados, donde surgieron las notas dirigidas a las juntas comunales, y que a partir de ahí realmente nos sentimos que dimos buenos pasos positivos, porque logramos que el conjunto de los comuneros, más allá de la puerta que pertenezcan, nos acompañaron con el reclamo en contra del Metrobús. Bueno, bien, perfecto. Después veremos cómo sigue. Vamos a ver cómo sigue. Jorge Elger, el presidente del Centro Comercial de la Avenida Juan Bautista Alberdi, convoca mañana a las 18 horas en Alberdi y Mariano Acosta, Asociación de Comerciantes y Vecinales de las Comunas 7, 9 y 10. Nos vamos a seguir manteniendo en contacto, porque este tema nos interesa desde el primer día. Gracias, buenas noches, Jorge. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. Por que nada. Siempre nos han acompañado. Seguro, y seguiremos hasta lograr lo que ustedes y todos los vecinos de la ciudad, porque no solamente de la comuna, yo también no soy de la comuna, pero la verdad me molestaría mucho ese Metrobús allí, porque muchas veces voy y tengo que ir a hacer compras, y ya a veces es un incordio poder estar por allí transitando. Sin Metrobús, me imagino lo que puede llegar a ser con Metrobús. Así es. Un abrazo grande. Adiós, gracias, Jorge. Chau, chau. Bien, vamos entonces, Nacho. Su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Compró suerte en Doña Manolita y al pasar por la Cibeles quiso sacarla a bailar un bar. Como dos enamorados y dormirse acurrucados a la sombra de un león. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón. Ayer, a la hora de la cena, descubrieron que faltaba el interno 16, tal vez disfrazado de enfermero, se escapó del tiempo. Y estamos escuchando a Ana Belén, A la sombra de un león. Y yo decía, esto tiene que ver de vuelta con los cumpleaños, porque bueno, cumplió años también, como nuestro amigo Luis de Géminis, tiene un año más que vos, es una infidencia nada más, increíble, mirá, está vos. Fantástica. Sí, sí, y como bueno, también sabemos que a vos te gusta mucho Ana Belén, aunque en realidad ella se llama María del Pilar Cuesta Costa, ese es su verdadero nombre, ¿no? Nació en Madrid y bueno, estuvo cumpliendo años y por eso elegimos música, bah, yo por lo menos elegí música con ella. Ella no solamente es cantante, es actriz, es directora, ¿sí? Y está casada hace muchos años con Víctor Manuel, ¿sí? También cantante, hacen dúos y shows muy, muy conocidos. Bien, Luis, si te parece, podemos ir hablando de algunos temas de la ciudad. No sé si uh-huh. estás vos ahí, si querés que empiece yo. Bueno, por supuesto. Encontré algo en la ciudad que me interesa. A mí me gusta ver algunas cuestiones dentro de lo que es la ciudad desde otros lugares, porque a mí me pasa que uno camina el centro y uno está de acá para allá trabajando y es como que no ve la ciudad. Y hay momentos en que yo me freno, miro para arriba, empiezo a mirar las cúpulas, las ventanas, los edificios, a verla como si fuera, entre comillas, una turista. Y el gobierno de la ciudad se le ocurrió algo que a mí me gusta, o sea, no todos son palos, ¿no? Que es explorar la ciudad desde las alturas. Entonces propone un programa de miradores de Buenos Aires que propone el rescate de lugares en altura, edificios y construcciones que son representativas de distinta época y de distinto desarrollo arquitectónico, ¿sí? Pero que tengan un acceso al público como para que los podamos visitar y como para que podamos disfrutar las vistas de la ciudad, pero vistas que son guiadas. Para esto hay que buscar este programa, Explorar las Ciudades de las Alturas, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y te vas a encontrar con distintos edificios que ofrecen esta posibilidad como para que la puedas recorrer. Hay algunos que se suspenden por lluvia, otros no. Por ejemplo, para junio la Fundación Casará, hay un cupo de 30 personas para este jueves y se puede suspender por lluvia, ¿sí? Algunos dicen que el cupo está completo, otros no. Bueno, yo haría porque seguramente no será esta única vez que se haga en cada lugar. Lo mismo sucede en la Galería Güemes, lo mismo en la Basílica Santa Rosa de Lima, ¿sí? Y siempre en cada lugar hay un link para que vos te puedas anotar y alguien que va a estar a cargo, un guía de turismo, que va a estar a cargo de este recorrido. También en el Automóvil Club Argentino, ¿sí? Ahí en la Avenida Libertador, otra en la Galería, bueno, ya les dije, en la Galería Güemes, en la Barranca Plaza San Martín también hay otra, así que nada, me parece que el que tiene ganas, tiempo, es una actividad distinta que a mí me entusiasma. ¿Qué días? Me entusiasmaría ir. ¿Cómo se organizan? Mira, para junio tenés el 1 de junio, el 2 de junio, el 7 de junio, el 9 de junio, el 14 de junio. Y que por alguna página hay que anotarse. Exacto, vos entrás a la página buenosaires.gov.ar y busca miradores de Buenos Aires, visitas guiadas. O sea, no solamente tenés la visual, que, o sea, el espectáculo de ver desde esas alturas la ciudad, sino que aparte vas a tener un guía o una guía que te van a explicar lo que estás viendo, ¿sí? Bueno, ahí lo que vos detallaste dentro de los que son, está la Galería Güemes, es un espectáculo, yo la conozco por dentro, no por la planta baja donde están los negocios, que también es una maravilla todo lo que tiene su cúpula, sino en los pisos superiores es increíble lo que hay. Vos sabés que ahí, cuando yo trabajaba en el Banco Provincia, en la hora del almuerzo, ahí arriba, me imagino que debe de estar, en los pisos superiores de la Galería Güemes, había dos o tres restaurantes, y algunos de ellos estaban sobre las terrazas, o sea que se podían ver los techos de las otras de los otros edificios de ahí de la ciudad. Y otro edificio muy lindo también es el que vos dijiste de Casará, ¿no? Uh-huh. También es muy interesante. No sé si estará, pero para ir y conocerlo también es el pasaje Barolo, que ya solo mirarlo desde afuera con las dos cúpulas que tiene es algo impresionante, ¿eh? Y que hace bien acordar a lo que se parece, como dicen muchos, a Madrid, ¿no? Claro. En muchas partes. Pero en la Fundación Casará estuve, porque es justamente, sí, un laboratorio que alguna vez invitaron a compañeros médicas y médicos, y bueno, también me invitaron a mí a compartir una cena de fin de año, en fin. Y la visual desde ahí es impresionante. Bueno, nosotros lo vi siempre de noche. Sí, también sí. Lo que tiene el edificio, esa fundación, es un último piso, que el piso en su gran mayoría es vidriado. Si tenés un poquito de vértigo, no te lo recomiendo, porque la sensación de caminar desde un piso muy alto con todo el piso vidriado es como que te vas a caer, como que te vas a ir para abajo, ¿sí? Pero bueno, nada, me parece que tiene un ascensor hermoso, antiguo, muy bien cuidado, pero bueno, lo recuerdo siempre ese lugar por estos eventos que, bueno, alguna vez pude disfrutar que me hayan invitado, ¿no? Así es. Quienes anduvimos mucho por el microcentro en muchas etapas y hemos podido estar en pisos superiores trabajando, te puedo decir que quien camina todos los días por esas calles del microcentro y por Avenida de Mayo también, no tiene idea lo que se ve. Ver, por ejemplo, de arriba la cúpula del Banco Nación es increíble. Uh-huh. Ese techo de cobre verde que tiene es hermoso, ¿no? Y también lo que es el campanario del Consejo, de lo que era el Consejo Deliberante, ¿no? De ahí de la, de este, enfrente del Cabildo. Claro. Yo recuerdo ahora una vista desde la ciudad de Buenos Aires, desde el piso 15 de la Universidad de Buenos Aires. Ahí en Paraguay y Junín, la Universidad de Buenos Aires, su último piso es el piso 15, en donde funciona la secretaría de la carrera de la licenciatura de fonobiología. Entonces, por una cuestión de trabajo, muchas veces he estado en ese piso y la vista que ofrece desde el piso 15 de la Universidad de Buenos Aires sobre Paraguay también es preciosa. Uno por ahí no está acostumbrado o qué sé yo, o la locura del día a día hace que uno no se dé cuenta de que a veces pasa por lugares en donde vale la pena detenerse y mirar el paisaje, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, ya tenés, aparte de ir a tus clases de batería, Luis, unos lugares que a vos te gustaría seguramente conocer. Así que entrá a la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, explorá la ciudad desde las alturas, ¿sí? Miradores de Buenos Aires y con visitas guiadas, porque creo que eso es un plus que las vuelve a estas visitas más interesantes, ¿sí? Sí, sí, sí, seguro. Sí, sí, siempre es mejor porque te da el marco histórico generalmente de esos edificios que muchas veces, la mayoría, no tenemos ni idea de qué se trata, por qué se construyó, cuándo, quién fue el arquitecto que lo hizo, que lo proyectó, para qué, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que a veces andamos por Buenos Aires a las corridas, ¿no? Y qué sé yo, quien a veces ha andado por otros, en otras ciudades, en otros países, se dedica más a ver esas cosas, ¿no? Entrar a un museo, entrar a un edificio público, entrar en un templo, en una iglesia, y se queda mirando y dice qué maravilla, y por ahí en tu ciudad pasás todos los días y no te parás a mirar un poco para arriba o a mirar un poco adentro de esos grandes lugares, como uh-huh. por ejemplo San Telmo. San Telmo está lleno de lugares de principios de siglo XX o hasta fines del siglo XIX, lugares que son bárbaros, con una construcción impresionante de esa época. Creo que nadie conoce, o muy pocos conocen, ahí en Defensa y Moreno, o Alsina, donde está el... ¿cómo se llama? Ah, bueno, ahora se me fue el nombre. Donde era la casa Escurra, uh-huh. y la casa de los Escurra de... La época de la colonia, de la época de, uh-huh. de la Revolución de Mayo, que todavía está, fue restaurada hace unos años, ¿no? Y también otro lugar emblemático para visitar es la Farmacia de la Estrella, que está ahí en Defensa y Alsina. Uh-huh. Bien. Y al lado está el Museo de la Ciudad. Bueno, Nacho, creo que nos falta una pauta y si querés ponemos un temita musical pensando en alguien que yo no lo había pensado es como para escucharla hoy, pero que bueno, amerita, si a vos te parece, Nacho, después de la pauta, ¿sí? Reina del rock, seguirá haciéndolo. Tina Turner. Bueno, ella había nacido en Estados Unidos, pero sus últimos años lo pasó en Suiza, no sabía que estaba allí. Y víctima de un cáncer de intestino. Esa enfermedad que, ya que estamos en un programa que en algún momento fue exclusivamente de salud, tenés que pensar que si tenés más de 50 pirulitos, tendrías que hacer una visita al gastroenterólogo y hacerte una videocolonoscopia. Viste como... Tita decía, muchacha, hacete el Papa Nicolau. Bueno, muchachas y muchachos, hay que hacerse la videocolonoscopía, porque justamente es para evitar esta enfermedad. Te detectan el pólipo, te lo sacan y seguís vivito y coleando. El punto está en que la preparación no es agradable, en que vas a una anestesia. Bueno, no es lo mismo que, qué sé yo, hacerse otro tipo de controles que no son tan invasivos, ¿sí? Y vuelvo a insistir, la preparación, por lo menos en mi caso, la verdad que me resulta bastante incómoda, pero hay que hacerlo. Y bueno, y Tina a los 83 años partió y salió, como decimos nosotros, de gira. Una mujer, un ícono, no solamente como desde la música, sino también todo el reconocimiento hacia sus valores como persona y nada, realmente increíble, increíble de Tina Turner, ¿sí? Así que nada, no lo teníamos previsto para hoy, pero ameritaba pensarla, recordarla, y bueno, por suerte con YouTube y todo lo demás podemos ver sus videos y sus bailes tan característicos, ¿no? Esos movimientos de piernas que hacía rapidito, y que la verdad tenía una agilidad y se mantenía fantástica, ¿sí? Así que nada, solamente un pequeño recuerdo para la gran Tina Turner. Bien, y volviendo a la ciudad, Luis, ¿tenés ganas los martes de ir al teatro después del programa? Es un poquito tarde, pero bueno, ¿a dónde? Pero Luis, no le pones onda. ¿A dónde me decís? Luis. Dale. Bosque adentro, ahí en el teatro que está en la Avenida Triunvirato, el 25 de mayo, ¿sí? El teatro recuperado. Recuperado, sí. Bosque adentro, el viaje. Dos mujeres se encuentran en un motorhome rodeadas de ruta, naturaleza, silencio. Es una historia de una madre y de una hija. La que interpreta a la madre es Inés Esteves, una actriz muy conocida que en su momento había dicho que iba a dejar de actuar, bueno, nada. Y la hija es interpretada por Ornella Delia. Si entras a la página también del teatro, que es cc25.org, vas a encontrarte que esta obra está los días martes. Podés sacar tu entrada a través de la página directamente del teatro. Es una entrada que no es muy cara para la realidad de hoy, de lo que salen las entradas, de 1.300 pesos. Ay, Luis, no vas a poder por el programa, pero déjalo grabado. Es todos los martes fueron todos los martes de mayo y ahora todo junio a las 20 horas. Bien. Entras directamente por la página del Centro Cultural 25 de mayo. La página es www.cc25.org y ahí vas a ver toda la programación del 25 y sobre todo esta obra que dicen que es muy buena. Bosque adentro, el viaje de Carla Moure, interpretada por Inés Esteves y Ornella Delia. Muy bien. Bueno, pero bueno, Luis, te llevé a pasear por un montón de lugares. Te llevé por las alturas, ahora te llevé al teatro. Lo tuyo es fácil, claro. Dejé el programa grabado, total, para vos. Bueno, ¿por qué no? No hay drama, sí, claro. ¿Por qué no? Nacho se seña que sí, claro. Está bueno. No, pero yo me quería referir a lo primero que vos hablaste en el programa de hoy respecto a la estatua, al monumento de Gallardo en River. ¡Qué grande! Diego Gallardo. Y que se hizo famoso por, bueno, algunas partes que resaltan y que la escultora gallina, ¿no? Porque obvio que solo puede hacer una gallina. Una es escultora. La misma escultora que hizo a la Bruna. Sí, bueno, el día, espero que no me haga nunca ninguna a mí. Bueno, pero no te tenés que ofender. Mundo machista y viril. Mercedes Zavala, hoy la escuché en una entrevista que le hicieron y ella dijo que no lo hizo con ninguna... con ningún tipo de connotación sexual, ni nada, ni viril. Aparte dice, son puntos de vista, de acuerdo bueno, a cómo miren las estatuas. Yo te comento que esto es una noticia, vamos a decir, como se dice en el periodismo, es una noticia en desarrollo. ¿Por qué? Porque están estudiando la posibilidad de... dado el tamaño desproporcionado de la entrepierna en la estatua de Mancero Gallardo, analizar, intervenir el monumento al muñeco para reducir la zona que provocó una fuerte polémica. ¿Sí? Ahora, lo que no se sabe, porque como está tapado por un pantalón... No tiene nada que hacer, Luis. Esperá. ¿Gallardo qué opina? Porque habría que ver también... Bueno, Gallardo todavía no opinó nada, dijo ella. Bueno, entonces si no se quejó, muchacho, déjenme vivir en paz. Pero lo que no se sabe, como está tapado con un pantalón esa estatua y su parte inferior, si lo van a convertir en un eunuco o en un castrati. Porque... ¿cuál es la diferencia entre el eunuco y el castrati? ¿Eh? En el eunuco es la persona que le han extirpado todos los genitales. Y el castrati es al que le extirpan solamente los testículos. Entonces, acá hay un problema para la escultora. ¿Cómo hace para bajarle los pantalones y ver de qué lado corta y qué corta? Ah, ahora te quiero ver. ¿Eh? Ah, ¿cómo vas a hacer ahora, niña? ¿Mercedes? Estás muteada, Cristina, no te escuchamos. Cristina, estás muteada, no te escuchamos. Perdón, yo iría a ver la estatua, verla desde abajo y ver si realmente es lo que dice la escultora. Y nada, la verdad que hay tantas cosas de que ocuparse que no me voy a ocupar de los genitales de otra persona. No dice que no hay que hablar del cuerpo de nadie, que no hay que hablar de los cuerpos. La escultora dice que es una cuestión de interpretación y de cómo se mira, porque es tan alta que de abajo para arriba parecería que, bueno, es algo normal. Sobresalta. Claro, si vos ves la foto, en realidad, que está ahí Marcelo Gallardo con D'Onofrio y no alcanzo a ver quiénes son los otros dos, la cabeza de D'Onofrio y de Gallardo, que no son muy altos tampoco, apenas le llega a la rodilla del monumento. Uh-huh. O sea que es un monumento que tiene su altura, ¿no? Pero bueno, ahora viene la segunda parte. Ahora hay que dilucidar qué le va a cortar. No le van a cortar nada, escuchame. Bueno, ella dijo que sí, que están trabajando ahora en eso, en ver qué recortan. Pero no, qué van a retener. Pero... Y la estatua se llama 9 de diciembre, ¿no? Aparte. Sí, sí, sí. Ah. Sí. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Y los otros cuadros de fútbol hacen estatuas a sus héroes, a la gente que admiran y eso, no? Y ¿cómo se llama? Racing le tiene la estatua a este muchacho, a Merlo. Ah, el Mostaza, paso a paso. El paso a paso, claro. Y después, sí, tiene que haber otros que han hecho estatuas a otros. Y bueno, hay que hacer un recorrido por las estatuas de los distintos clubes de fútbol. Sí, sí, veremos, pero en general, a quienes le han dado por hacer una estatua de un jugador de fútbol, seguramente hay una pelota, pero la tiene en la mano porque es una pelota de fútbol, para que se vea bien de qué se trata. Menos mal que Gallardo está sosteniendo la copa con las dos manos, que no la puso en otro lado. Ay, ay, ay. Bueno, grande Gallardo, como siempre, para nosotros un grande. Nos vamos, basta, por hoy. No. Nos vamos a tener que ir yendo, Luis. Vamos. Nos vamos a ir con un tema de Creedence Clearwater Revival como para levantar el ánimo, porque también está cumpliendo años John Fogerty, que es parte de Creedence, ¿sí? Bueno. ¿Cuánta gente en mayo que cumple años? ¡Qué barbaridad! Así que le agradecemos a Julio Pardo en la M690, a Nacho Álvarez González, que por favor, ojo ese peinadito, Nacho, por favor, no me asustes. Y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chao, Nacho. Chao.